que esperábamos para que todas las hermanas y hermanes de la región se sintieran abrazadas y bien recibidas como estábamos. La verdad que fue para nosotros una experiencia bellísima, un tanto difícil porque éramos pocas en la organización, pero igual pudimos recibir a nuestras hermanas como se merecen, les pudimos preparar unas buenas comiditas y bueno, con el corazón dispuesto para que se vayan con esa energía a sus territorios. Después de la apertura, los talleres continuaron en la escuela primaria número 362, 12 talleres en simultáneo, nos invitaron a pensar desde distintos temas como salud, educación, territorialidad, extractivismo, disidencias, vínculos sexoafectivos, maternidad, trabajo, entre otros. Se trabajó en ellos desde los relevamientos, acciones, también proyecciones para cada uno de nuestros espacios y territorios y en la que se viene. Así que bueno, para nosotros fue un espacio hermoso, muy nutritivo. Esperamos que las compañeras y les compañeres que vinieron de otros lados hayan llevado esta experiencia. Durante el mediodía se realizó una feria donde feriantes locales y también de las hermanas que nos visitaron pudieron intercambiar sus productos. Continuaron los talleres a la tarde, cada taller hizo sus conclusiones y luego hubo una marcha por la localidad y finalmente terminamos con un festival precioso en el espacio cultural Les Mirones que nos habilitó este bello lugar para poder hacer nuestro cierre a pura fiesta. En lo local hubo poca repercusión sobre el encuentro, no hubo ningún medio que cubra lo precioso que estuvo y nutritivo que estuvo este encuentro. Hubieron algunos conflictos en torno a algunas pintadas que se realizaron en la comisaría, en la delegación municipal. Bueno, entendiendo que nuestra comunidad es pequeña y que los niveles de indignación que se generaron en torno a eso opacó un poquito esta gran fiesta que fue para nosotras. Igualmente, bueno, la reflexión hacia el interior de los feminismos es nuestra, cómo contamos y comunicamos nuestros dolores, para nosotras es un camino para seguir pensando. Y bueno, y socialmente nos queda pensar aquellas cosas que nos indignan, como una pared rayada y tanto dolor y tanta malos tragos que pasamos todas las que acompañamos situaciones de violencias y de acosos. Así que bueno, en primer lugar esto, un encuentro bellísimo y este preencuentro para San Luis que nos deja con unas ganas enormes y unas energías puestas para seguir pensando juntas y juntes qué camino queremos seguir. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Río Negro. A una semana de la realización del Censo Nacional, dialogamos con la politóloga mapuche Verónica Aspiroz Cleñán, integrante del tejido de profesionales indígenas, quien explicó las objeciones de los pueblos originarios a las preguntas incorporadas en el cuestionario. Además, reflexionó sobre la importancia de que el Estado reconozca la diversidad lingüística del país. Río Negro, Mapumeu. Veo mañana Chipay, como es un gusto, Fachi, programa de radio, a todos los radioescuchas, un saludo desde el Puelmapu, el Picún Puelmapu. Nosotros somos de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, y seguimos siendo mapuches a pesar de la gran distancia que hay entre ustedes y nosotros. Somos un gran pueblo que está presente en 7 provincias, así que una alegría conectarnos con ustedes y con el programa. Bueno, ustedes saben que en la formación del Estado argentino se eligió la lengua castellana, la lengua impuesta por España, para que esta sociedad que se empezaba a conformar como Argentina tuviera esa única lengua y silenciar o opacar o eliminar directamente las lenguas y sus hablantes, porque en el imaginario de un solo estado, un solo territorio, se pensaba que el hablar las lenguas de pueblos originarios iba a impedir la unificación del Estado argentino. Sin embargo, después de muchos años de resistencia de los pueblos originarios en todo el continente, no solamente en Argentina, nuestra gente siguió hablando a veces a escondidas, a veces en los ámbitos domésticos, pero en los ámbitos públicos se retrajo mucho el hablar la lengua del mapuzungún u otras lenguas indígenas. Por lo tanto, todas nuestras lenguas están en proceso de retracción o desaparición o de extinción. Y para que estas lenguas, digamos, sigan teniendo vigencia, vitalidad y que exprese, digamos, un modo de pensar la vida, exprese nuestra cultura, nuestra forma de concebir el tiempo, el espacio, el territorio, el vínculo con el agua, con los animales, es necesario que se siga reproduciendo. Pero para eso es necesario la inversión presupuestaria del Estado para apoyar los procesos de revitalización lingüística. Y por eso es necesario que este Estado, después de 200 años de historia, pueda mirar su conformación, su demografía, su población, y ya no mirando a Europa, sino mirándose hacia adentro y dando cuenta de que en el país hay más de 16 lenguas de pueblos originarios que están vigentes, que están vivas, y que esas lenguas son barreras de acceso a derechos. Por ejemplo, cuando las mujeres huichí o com o mocoví quieren acceder a atenderse en el parto en el espacio hospitalario y el equipo de salud no habla la lengua, no hay una atención de calidad, hay violencia obstétrica. Cuando una adolescente o una mujer ha sufrido violencia de género o abuso sexual y quiere testimoniar en la comisaría de la mujer, en estado de shock no puede hablar la lengua impuesta, tiene que lo único que le sale es hablar la lengua materna, que en este caso puede ser aymara, quechua, com, chané, pilagá, y no están esos dispositivos dentro de las comisarías de la mujer para tomar el testimonio en la lengua propia de nuestros pueblos. Por lo tanto, y también pasó con el INFE, ¿no? Digamos, mucha gente no pudo acceder a este plan o esta ayuda económica en el medio de la pandemia, no solamente porque no tenía conexión a internet, sino porque no entendía la planilla que tenía que completar en castellano. Entonces, ¿por qué es importante saber qué cantidad de hablantes de lenguas originarias hay en el país? Porque es una marca de la desigualdad en el acceso a derechos y a bienes y a servicios que el Estado debe garantizar. Si no, estaríamos teniendo, como en este momento, ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda. Los que hablan castellano y los que son blancos tienen una ciudadanía plena, y aquellos que no hablamos, digamos, una lengua, la lengua castellana como lengua prioritaria, y no somos de la blanquitud bajada de los barcos, ejercemos una ciudadanía de segundo orden. Por lo tanto, para equiparar esta desigualdad, necesitamos que este censo cuente qué cantidad de hablantes hay de nuestras propias lenguas. El tejido de profesionales indígenas, así se llama nuestra organización, está compuesta por 9 pueblos originarios. Somos cerca de 20 personas que todos hemos pasado por el espacio universitario, ejercemos nuestra profesión y hablamos 9 lenguas indígenas. Entonces, el tejido, como a muchos de nosotros hemos estudiado demografía, estadística, y trabajamos en espacios de diseño de políticas sociales, políticas de salud, políticas educativas, digamos, notamos que la pregunta 23, que hace referencia a qué pueblo originario pertenece, o sea, la pregunta 22 dice: ¿usted se reconoce parte o miembro de un o descendiente de un pueblo originario? Y ahí puede responder sí o no. Después la pregunta 23 dice: ¿a qué pueblo pertenece? Ahora, todos nosotros sabemos que el nombre del pueblo originario en castellano no se escribe de una única manera porque todavía no se unificó o no se estandarizó la escritura. Entonces yo puedo escribir mapuche con CH o mapuche con C, se escribe mapuche, que es un grafemario que es el rangileo modificado, el rangileo tradicional, pero también puede escribir mapunche. O sea, son tres maneras de escribir, digamos, la definición o la descripción de la pertenencia al pueblo mapuche. Lo mismo pasa con el pueblo koya. Se puede escribir con Q y con Elie, ¿no? Q, O, Elie, A. Se puede escribir con la K, K, O, Y, A. O se puede escribir castellanizado, Co, la C de casa, o Elie y A. O sea, son tres formas diferentes de escribir koya, ¿no? Eso que pronunciamos que es el fonema, es lo que es sonido, se escribe de diferente manera. Entonces, para evitar, digamos, la escritura de diferentes maneras y que el censista se tarde más en completar ese nombre, nosotros sugerimos que se escribiera, que se unificara una única manera de escribir el pueblo originario y que se incorporar a una lista de 39 nombres de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque eso iba a generar visibilización estadística, quiere decir que toda la ciudadanía argentina, más de los 44 millones de personas, iban a saber de nuestra existencia a partir de mirar el formulario o de que el censista le nombre todas las opciones de pueblos originarios, y luego podía tildar a la cual se autoadscribía o autorreconocía o autoidentificaba. Y era mucho más fácil. Bueno, ¿qué hizo el INDEC? Bueno, decidió que dejaba los casilleros en blanco para quienes completaban el formulario de manera presencial, y a quienes se eligieron completar el formulario de manera digital, le daba las 64 opciones. Quiere decir que había 64 categorías de pueblos originarios. Entonces uno se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Hay 64 pueblos originarios en Argentina? No, ni las organizaciones indígenas, ni las comunidades, ni siquiera el INAI reconoce 64 pueblos originarios. Son 39 hasta el momento reconocidos oficialmente por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Entonces, ¿qué sucedió? El INDEC definió o decidió, sin consulta a las comunidades y a las organizaciones indígenas, poner este listado de 64 pueblos, como por ejemplo que aparece el pueblo Inca, que nunca vivió en este territorio y que además todo el mundo sabe que fue en un proceso de mestizaje o desaparición. Entonces, hay errores que son errores provocados, que generan, digamos, que van a generar una disminución de la cantidad de gente que se autorreconoce parte de pueblos originarios, o en el caso de la pregunta 24, cuando se le pregunta si habla la lengua del pueblo que se reconoció, también está mal formulada, porque puede pasar que una persona que no es indígena hable una lengua indígena. Yo hablo inglés, hablo francés y hablo italiano, y sin embargo no soy de ninguna de esas nacionalidades. O en el caso de los quichuistas o quichuistas en Santiago del Estero, que son hablantes de la lengua quichua, pero se reconocen campesinos o pobladores rurales y no se reconocen indígenas. O toda la cantidad de gente migrante guaraní que vive en el conurbano bonaerense, en el Gran La Plata, en el Gran Rosario, y que se reconoce como migrante, no se reconoce parte de un pueblo originario. Por lo tanto, toda esa gente, y también está el caso de los estudiantes dentro de las universidades que van a estudiar, digamos, una lengua indígena, y sin embargo no son parte de un pueblo originario, sino que lo adoptan a esa lengua como una lengua, digamos, que quiere apropiar o que quiere hablar porque o está estudiando algún colectivo o porque simplemente quiere aprender una segunda lengua como parte de su formación universitaria o académica. Quiero decir que esa pregunta, como está mal formulada, va a tirar un dato muchísimo menor al que realmente es. Ahora, nosotros podríamos quedarnos con que, bueno, está mal formulada, o decir, bueno, esto fue parte de la lucha del movimiento indígena de instalar la pregunta 24. Porque desde el 2018 al 2022, el INDEC se negaba a preguntar sobre las lenguas indígenas. Entonces, recién a partir de octubre del 2021, después de tantas movilizaciones, después de la campaña para buscar 1 millón de firmas, para que la gente se movilizara, para que apoyara nuestra propuesta, logramos que el INDEC aceptara preguntar sobre las lenguas originarias. Entonces, lo que decimos es, desde nuestro saber científico y nuestro saber, digamos, mapuche, podemos decir que la pregunta no está completa, no se aplica a la totalidad de la población. Pero, sin embargo, lo logramos, digamos, logramos ver la mitad del vaso lleno y estamos haciendo campañas de comunicación para que toda la población que se reconoce, que se habla la lengua o que se reconoce parte de un pueblo originario, responda positivamente. No solamente porque en el presente se siente parte de él, sino también porque sabe que sus padres o sus abuelos son descendientes o son originarios y él es un descendiente, porque esta argentinidad tiene, digamos, el color de todos nosotros. No es esa blanquitud que tratan de instalar desde la educación sarmientina, sino que esta sociedad tiene múltiples colores. Tienen los colores también de la afrodescendencia, de los afroargentinos, de todas estas grandes olas de migraciones que vinieron no solamente en la segunda, en la tercera ola, sino también en la primera. Quiere decir que la argentinidad tiene muchos colores y está conformada por múltiples pueblos y múltiples naciones. Entonces, invitamos a toda la población a que reflexione sobre su propia identidad y no tenga miedo de asumir quién es. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.